Noiz Radio, aquí contamos todo, con Leticia García. Bienvenidos un día más al programa semanal Aquí contamos todo, un espacio en el que daremos a conocer, orientar y asesorar sobre las diferentes problemáticas sociales de los colectivos que forman la sociedad. Conmigo, Leticia García, trabajadora social del Grupo SOI. Hoy en Aquí contamos todo conoceremos a la Asociación Catalana de Adicciones Sociales de la mano de su presidente Francesc Perendreu. Buenos días, Francesc. Buenos días. Si te parece, vamos a empezar contando a nuestros oyentes qué es ACENCAS. Perfecto. Antes que nada, muchísimas gracias por la entrevista. Esto nos permite poder hacer llegar un mensaje a la gente que tiene este tipo de enfermedades. ACENCAS es una asociación sin ánimo de lucro que nace ahora hace 25 años. Este mes de octubre estamos de cumpleaños. Y nace pues para ayudar a orientar y dar tratamiento a personas con problemas de adicciones de conducta. Es decir, es ludopatía, básicamente, porque los que iniciamos esta aventura todos hemos sido ludópatas. En mi caso, pues ahora llevo sin jugar 28 años. Trabajamos también una adicción como puede ser la compra compulsiva, la adicción afectiva, que es, desgraciadamente está muy, muy de moda, y las nuevas tecnologías, que ahora es las grandes afectadas, ¿no? La adicción a videojuegos, la adicción a móviles, la adicción a internet, y por último trabajamos también la adicción al sexo. Entonces, esto es un poco ACENCAS, un grupo de personas que le ponen muchísimas ganas y que intentan pues que la gente salga de estas adicciones, que cambie su manera de pensar, su manera de actuar y vuelva a vivir y vuelva a ser feliz. ¿Cuál sería la fundamental finalidad que tiene ACENCAS? Tiene dos. Una es la que estamos haciendo ahora gracias a vosotros, que es difusión. Nosotros, el mundo de las adicciones es un mundo oscuro, es un mundo escondido. Normalmente la gente cuando habla de adicciones solo sabe o cree interpretar que hablamos de drogas y alcohol, y hay conductas que son tan o más peligrosas que las adicciones ingestas, ¿no? Entonces, esta prevención, este poder dar charlas a las escuelas, a las AMPAs, a los maestros, a los niños, a las asociaciones de vecinos, donde nos escuchen, esa es una de las principales tareas de ACENCAS, y la otra, evidentemente, es ofrecer tratamiento. Hacemos grupos de terapia, hacemos terapias de prevención de recaídas a todas las personas que vienen a pedirnos ayuda, y hacemos grupos para las familias, de soporte a las familias que evidentemente también tienen el problema. ¿Cuáles serían esos servicios más amplios de los que nos estás comentando ahora que ofrecéis a los usuarios? Pues mira, una persona cuando viene aquí aproximadamente puede disponer o tendrá unas 10 horas de tratamiento al mes. Son una hora semanal de grupo de terapia. Luego visitas individuales con los educadores para trabajar esto, lo que es la prevención de recaídas, evitar o dotar a la persona de estrategias para evitar volver a recaer en la adicción. Eso ya serían 8 horas. Y luego 2 horas más cada mes de reuniones con las familias para orientar a las familias en cómo tienen que encauzar, cómo tienen que hacerlo, cómo tienen que tratarlos, qué problemas se van a encontrar, etcétera, ¿no? Pues son esto, unas 10 horas más o menos al mes los que se invierten en cada caso. Hablábamos de que eran familias, los propios afectados. Sí. Concretamente, ¿a quién se dirige vuestros servicios? ¿Hay alguna franja de edad concreta? Pues desgraciadamente esto ha cambiado. Hasta hace pocos años, eran más bien hombres, salvo la adicción afectiva, evidentemente, que es más mujeres, pero ludopatía, por ejemplo, que es lo que el 90% era ludopatía, y tenían una edad media de 35-45 años. Ahora, en estos momentos, estamos teniendo un porcentaje del 30% de la gente que estamos ahí, de las personas que ayudamos, son menores de 18 años. Son entre 15 y 18. Son los adictos a videojuegos. Y en algunos casos, incluso a juegos sociales, adictos a redes sociales, adictos a juegos azar, que son menores, también tenemos. Pero básicamente los adictos en este caso son, son a videojuegos, ¿no? Ha cambiado mucho el perfil. ¿Nos podríais dar? Es más complicado. Sí. ¿Nos podrías dar algún dato aproximado de las personas adictas a alguna, ya en general, alguna adicción que tengáis de como usuarios en la asociación? Datos, a ver, son complicados de dar los datos. Sí que hay algún estudio. En estos momentos se está barajando que más o menos el 3% sí. de las personas que juegan pueden tener algún tipo de ludopatía en distintos grados. Hay un 3% de la población de jóvenes que están jugando a videojuegos que tienen problemas. Yo creo que es mayor que de un 3. Creemos que podemos estar sobre un 10% de los juegos que de los menores que utilizan que tienen este tipo de problemas. Actualmente, ¿cuáles serían las adicciones más notables? La ludopatía en sus dos facetas, tanto en la faceta de con componente económico, ¿vale?, que es juego de azar, como la ludopatía sin componente económico, que es los videojuegos. Uh-huh. Esta es una de las, y la segunda adicción con más relieve en estos momentos es la adicción afectiva, o sea, personas adictas a otras personas, mujeres adictas normalmente a un hombre. Todo y que en el grupo, por ejemplo, nosotros ahora aquí hay un grupo de 9 personas, 9 pacientes, 6 son mujeres y 3 son hombres, o sea, hay hombres que también son adictos. Pero vaya, mayoritariamente son mujeres en este caso. Cuando hablamos de conducta adictiva, ¿qué se entiende? ¿A qué nos referimos? Es cuando tú no puedes abandonar una conducta a pesar de las consecuencias negativas que esto conlleva en tu vida. Es decir, tú no puedes, por ejemplo, dejar de jugar o no puedes dejar de comprar, a pesar de que te estás arruinando, a pesar de que te estás alejando de la realidad, a pesar de que tienes problemas sociales, que tienes problemas de pareja, que tienes problemas con tu familia, que tus amigos te están abandonando. A pesar de todos estos problemas, tú no puedes abandonar esa conducta. Y sigues manteniéndola porque mientras realizas la conducta, vives en una especie de oasis donde uno no piensa y uno no existe los problemas. Es una especie de refugio, pero que te va destruyendo. Eso sería una conducta adictiva. ¿Pueden existir adicciones positivas? No, hay adicciones bien vistas por la sociedad, que es distinto, ¿vale? Por ejemplo, el adicto al trabajo. Eso es una adicción bien vista, pero quien la padece sufre, y sobre todo sufre la familia. Hay la vigorexia, que son los adictos al ejercicio físico. Uh-huh. Evidentemente puede llegar a tener consecuencias físicas muy desagradables para la persona. O sea, no hay adicciones positivas, pero sí hay adicciones que la sociedad, para entendernos, acepta positivamente. Es como en estos momentos, por ejemplo, en la publicidad del juego del póker, ¿quién la hace? La están haciendo los grandes ídolos hoy en día, Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, etcétera, ¿no? Entonces eso está muy bien visto, sin embargo la persona que tiene esta enfermedad padece muchísimo. ¿Cuándo se podría considerar que una conducta ha generado en adicción? Cuando, a pesar de los esfuerzos que tú haces por pararla, no los puedes parar, cuando empiezas a tener pensamientos de control, es decir, yo lo puedo dejar cuando quiera, yo lo puedo controlar, es la última vez que me pasa, no me volverá a pasar, mi problema no es tan grave, mañana lo dejo. En esos momentos, cuando empiezan esta línea de pensamientos, es cuando la persona ya tiene un grado, tal vez inicial, pero ya tiene un grado importante de adicción, y sobre todo cuando niegas la conducta y mientes la conducta. Ese es el factor determinante. Hablábamos al principio de las nuevas tecnologías que han causado destrozos por donde están pasando. ¿Qué impacto tienen las nuevas tecnologías sobre las adicciones? Brutal, brutal. Es que todo, en unos años lo único que nosotros tendremos aquí serán adictos a las nuevas tecnologías, porque evidentemente lo abarcan todo. O sea, un chico joven no juega al juego presencial, por ejemplo, no irá a jugar a una máquina, no se irá a un bingo, por Dios, no les interesa para nada. Y ahora una frase que yo escucho desgraciadamente bastante aquí en jóvenes, en menores, es cuando me dicen: ¿leer para qué? ¿Para qué? Si tengo internet, ¿para qué voy a leer? No sé si esta frase puede explicar suficientemente esto, ¿no? Pero las nuevas tecnologías es que es todo. Sí, no hay ningún, yo no conozco ningún joven, ninguno, que no esté ligado a las nuevas tecnologías. Es tan simple como, ya no hablo de jóvenes, es cualquier persona que nos esté oyendo en este momento, que vaya al metro o suba un autobús y mire. el 80% irá con un móvil en la mano. Y es que muchas veces, también se comentaba, he visto en noticias, que es la sensación de, por ejemplo, cuando tienes el móvil y oyes como que te están llamando o algún mensaje de WhatsApp, pero luego miras y no hay nada. Es como el deseo de tener que mirar, ¿no? Es el deseo de estar comunicado, es la necesidad de estar comunicado. Es que es curioso que en el siglo más comunicado sea el siglo de mayor soledad individual. Es algo muy curioso, ¿no? Es algo que a nosotros nos llama mucho la atención. Es cuando más medios de comunicación tenemos a nuestro alcance, que la comunicación es instantánea, inmediata. Sin embargo, la soledad de la sociedad es cada vez más abrumadora. Supongo que desde la asociación trataréis la prevención de este tipo de conductas. ¿Cómo nos dejan? ¿Cómo intentáis prevenir estas conductas adictivas? Pues mira, el 70% de la prevención es gracias a vosotros, a los medios de comunicación. Cuando nos llaman para hacer como ahora una entrevista, eso es prevención para nosotros. Cuando podemos ir, nosotros no cobramos por ir a dar una conferencia, pero nos cuesta mucho. A una asociación de vecinos, a una AMPA, a un centro cívico, a donde sea, nos es igual. Nosotros vamos y explicamos qué son las adicciones de conducta, pero cuesta mucho hacer prevención, porque básicamente las administraciones no están implicadas. Francesc, ¿dónde os podremos encontrar? Pues mira, estamos en Barcelona, en la calle Sicilia 253, entre suelo tercera. Y esto sí que para nosotros el poder dar las señas por teléfono es impresionante. Eso sí que es muy, muy importante para nosotros. ¿Algún número de teléfono? Sí, es el 93-115-1883 o el 676-692143. ¿Contáis con página web? Sí, es www.acencas.es. Vale. ¿Hay alguna forma de que podamos colaborar con alguna entidad que nos esté escuchando que diga, voy a aportar mi granito de arena y voy a donarles X cantidad económica para que bueno puedan llevar a cabo sus servicios? Eso sería un sueño. ¿Cómo se podría colaborar? Pues como sea, de cualquier manera. Nosotros no tenemos subvenciones. Acencas no tiene subvenciones, nunca las ha tenido. Entonces, hacemos un congreso anualmente y aquí es donde sí pedimos colaboración económica a empresarios, a quien sea, porque es el congreso, es el único que se está haciendo en estos momentos en España, es el mejor de Europa, en eso sí que tenemos constancia. Y eso es muy importante. Cualquier colaboración para nosotros será absolutamente vital. Francesc, y ya para terminar, me gustaría cederte los micrófonos de Aquí Contamos Todo para que mandes algún mensaje a la sociedad. No, básicamente es decir que las adicciones es una enfermedad, no son vicios. Es una enfermedad del control de impulsos de la persona. La ludopatía está reconocida por la Organización Mundial de la Salud como un trastorno mental desde el año 1982. O sea que cuando alguien o creamos que un familiar nuestro tenga una adicción, por favor, que se busque ayuda profesional. Que no es un vicio, que no se le castigue. No es ninguna solución. Y también que no se le crea. Los adictos mienten constantemente. Entonces la única solución es ir a pedir ayuda a un profesional. Es la manera en que se les podrá orientar y esa persona que en ese momento está sufriendo pues podrá salir de la adicción y podrá recobrar otra vez una vida normal. Francesc, muchas gracias por haber querido compartir con nosotros y que os hayamos conocido más de cerca. Al contrario, a vosotros, todo un placer, de verdad. Y a nuestros oyentes, gracias por estar una mañana más. Como cada viernes, nos escuchamos la próxima semana. Aquí contamos todo, en OIT Radio.